Gabriela Ríos, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan todos? Acá, no, Fernando. No tanto gritar, pero bien, marchando. Marchando. Estoy saliendo del monolito por los desaparecidos, yendo a la plaza, para luego también poder estar en el corte de los azucareros. Bueno, acá está Fernando Tevele desde la retaguardia, aquí Graciela Gurbitz, Claudina desde Córdoba haciendo redes, esta es la transmisión de la red. Bueno, o sea, a ver, una duda que tenía, que me olvidé, o tuvimos que cortar antes con Oscar por problemas técnicos, el monolito, ¿ha sido atacado este año? Sí, como todos los años, consecuentemente, hay que restituirlo, por eso los compañeros de las distintas murgas vienen a embellecer todos los años y a poner nombre por nombre de todos los detenidos desaparecidos. Esta vuelta, además de hacer eso, dejaron un mosaico hecho con vitro, maravilloso, que la verdad vale la pena difundirlo. Todos los años los compañeros se toman el trabajo de hacerlo y bueno, y de que esa destrucción que realizan no vándalos, sino los que ya sabemos, los que son mandados por el poder de Blaquier, nada, no los vencerán ni siquiera con eso. Sí, los muchachos que andan prolijito, ese fue... ¿Cómo? Los muchachos que andan prolijitos, los prolijitos, digamos, el eufemismo que usó hace un rato Moisés, corregidor. Así que bueno, contemos que lo que hacen es agredir, destruir allí el monolito, ¿no? Quitar las placas. Sí, lo que hacen todos los años, como te dije antes. Claro. Pero bueno, y está ese trabajo, claro. Cada año es renovar no solamente las placas y los nombres, sino renovar la lucha, porque vienen más y más compañeros de distintas localidades a estar acá en esta marcha. Gaby, ¿me escuchás? Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Decime, ¿cómo encontraste a la gente, a los compañeros de Capoma ahí? Deben estar muy cansados después de todo lo que han realizado, pero como siempre hay un trabajo de logística para que todos puedan tener un lugar para estar. Bueno, la marcha ya es casi, falta todavía, no solamente eso, sino que la parte del cierre y mañana el homenaje también a Waze. ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo encontrás después de un tiempo, ¿no? De no haber estado ahí, a los compañeros? Y la verdad, mucho trabajo militante, que los compañeros, como decimos hoy en la escuela, renovamos la lucha cada año, no solamente con los compañeros que acompañan desde otras organizaciones de Buenos Aires, sino de todas las provincias, y nada, cumpliendo 10 años de Capoma, y qué mejor que estar en la ruta junto a los compañeros del Ingenio Ledesma, que cortaron y que levantaron solamente el corte hoy un rato para que puedan pasar los micros y participar en la marcha. 10 años de lucha que, y bien, nosotros como Capoma nacimos de alguna forma con la muerte de Olga. Perdón, pero hoy es un día bastante movilizador. Sí, claro. Hay muchos compañeros que no están y que a lo largo de la jornada les estuvimos nombrando y están acá. No están presentes, pero los sentimos acá. Así que estos son los 10 años de lucha contra el poder económico y que, nada, hasta que no esté preso Blaquier no vamos a parar. Y el accionar de la empresa, sacar solicitadas en la época de la dictadura apoyando el genocidio. Este año apoyando de alguna manera y desestabilizando a la clase trabajadora que por suerte resiste y está cortando desde hace 7 días y también soportando a estos grupos, como decía Moisés, prolijitos, que son policías de civiles tirando piedras para amedrentar de alguna forma a los cortes y asustar a las mujeres que ayer marcharon por toda la ciudad, las mujeres de los compañeros de azucareros, para que los compañeros no se sientan solos.